de la sociedad, sino que el objetivo de el programa Academia es acompañar a los jóvenes profesionales en su vida cristiana para que puedan llegar a ser una dirigencia capaz de transformar la realidad según los valores del reino. Entonces, bueno, vamos a tratar de profundizar, plantear por lo menos el hecho de la transformación de la realidad o de la sociedad. Transformación de la sociedad. Bueno, ¿quién se anima? Así tipo, lluvia de ideas, lluvia de citas va a ser esta. ¿Qué citas del Evangelio muestran que Jesús sugiere que hay que transformar la realidad? Vayan y hagan que todos se bauticen. En el nombre del Padre. Muy bien. Esa es la luz. La sal de la tierra. Muy bien. ¿Cuál más? La levadura. La levadura de la masa. ¿Cuál más? Dice la escriba. Una lámpara para ponerla debajo. Claro. La sal de la tierra. La silla de ustedes, armadora. Exacto. Piso, Mateo, ahí. Mateo. ¿Le voy a ganar? Sí, bueno. Bueno, pienso otra, Mateo 25. Esto es lo que a mí, a estos pequeños decían. Pienso Zaqueo también. O sea, fíjense, Zaqueo cuando se convierte hace justicia y más también. O sea, devuelve lo que robó, se restablece el verdadero orden que él había roto por su pecado. El buen samaritano, él deja su cosa y se hace cargo de un enfermo, de alguien, y asume eso que en la realidad de él encontró. El rico de Pulón. Todas las que habla de, perdón, de esa de construir el reino de los cielos. Otra forma. Claro. ¿Vos? No, pues por ejemplo, el que hace. Sembrador, ¿no? No. ¿Cuál decimos? Que no se preocupan por nada, sino que se dediquen a construir el reino del cielo y lo demás sea por el Dios. Claro. El rico de Pulón, el reproche que Dios le hace al rico es que no atendió la miseria. Y se dedicó a sí mismo, bueno, transformó su realidad, que en el metro cuadrado tenés un pobre a tu puerta, ni siquiera lo viste, ni siquiera lo ayudaste. Sí, bueno, los que buscan la justicia, dice Luis, la bienaventuranza también, en ese sentido. Bueno, entonces claramente Jesús quiere que los cristianos transformemos la realidad. No es un capricho o una moda de ahora. Es como si hoy en día estaríamos acentuando esto, bueno, en otra época otra cosa. O sea, el Evangelio de Jesús dice, transforma la realidad. Entonces, hay una pretensión nuestra como cristianos, que es transformar la realidad. O sea, es una pretensión, queremos. Jesús nos lo mandó, y también nosotros lo deseamos, que la realidad que nos circunda sea transformada. Tenemos esa pretensión. Fíjense, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en 1800, finales, principios de 1900, hubo una gran acusación en lo que es el pensamiento de las personas que influyeron en ese momento con su pensar, en la filosofía, una acusación al cristianismo, que decía, esto de un autor que se llama Feuerbach y otro Marx, que acusaban a la religión o al cristianismo de alienación y ser funcionales al capitalismo. En vez de transformar la realidad, el cristianismo lo que hace es alienar a la gente, proponiéndole un mundo inexistente que los mantiene serenos y subyugados al poder capitalista que los domina como proletarios que son, y a toda la clase obrera y demás. Por lo tanto, el cristianismo, ¿cuál es la acusación? Aliena a las personas, no solo no cambia la realidad, sino que genera una realidad paralela e inexistente, y a la vez es funcional al capitalismo. Eso por un lado el marxismo o la izquierda. Podemos decir que aún hoy en día, no sé, bueno, ustedes si sus facultades tienen o han tenido profesores y pensadores más desde esta línea, y muchas veces la crítica, cuando uno la analiza, es esta. ¿Por qué que anticlerical o antieclesial o no religioso. Bueno, en el fondo está esta sospecha o esta acusación. Bueno, es una realidad que no es una realidad en la fe, sino es una alienación. Y lo único que hace es marmotizar a la gente, por decirlo así. Y no hacerlo, y no volcarlo a la realidad. Fíjense, es lo contrario a lo que uno pretende que se descubra el cristianismo. Que el cristianismo te vuelca a la realidad y pretende transformarla. Bueno, esto, la acusación es al revés. Que te va de la realidad y que no te permite transformarla, sino que así que las cosas sigan como son. También en esa misma época, otra acusación, por el otro lado, por la derecha, podemos decir, por el lado conservador, por lo que gestó el capitalismo. ¿La acusación cuál es? De irrelevancia. Ser cristiano no es relevante, o sea, no aporta, no tiene ningún plus a mi vida concreta. Y entorpece el progreso. Esa es otra acusación, pero que en el fondo apunta a lo mismo. En vez de transformar la realidad, la entorpece. El progreso, la ciencia, la técnica, muchas veces es entorpecida por la presencia del pensamiento cristiano, de la Iglesia Católica, fundamentalmente de la Iglesia Católica. De hecho, entre paréntesis, el capitalismo surge en el cristianismo evangélico, al cual no agreden tanto. Pero fíjense, el mundo católico, no sé explicar por qué, América Latina en su mayoría, la parte latina de Europa, es menos próspero, comparado con el mundo anglosajón, americano, inglés, australiano. Entonces, y que son cristianos evangélicos. O sea, hay también una crítica al cristianismo católico de entorpecer el progreso. Por supuesto, entendido materialmente, y solo en ese sentido. Bueno, entonces, en nuestro tema que hoy vemos, nos enfrentamos a dos acusaciones, por la izquierda y por la derecha. ¿Qué ocurrió después? Estas eran como críticas solapadas que empezaban a gestarse y que empezaban a generar otro tipo de postura frente a la realidad. Parece el marxismo, como fruto de esta acusación y este rechazo al cristianismo. Y aparece, bueno, el capitalismo. De hecho, el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, queda dividido en dos bloques. Estoy generalizando, pero excesivamente. Pero de todas maneras, creo que ayuda a entender el mundo occidental y el detrás de la cortina de hierro, que con lo que eso significaba. Un pensamiento más marxista, un pensamiento más liberal o capitalista. Precisamente la Segunda Guerra Mundial, esto que estoy diciendo es un artículo del Papa, que me parece muy interesante y plantea excelentemente el tema, lo sigo a él tal cual. Él, bueno, vivió la Segunda Guerra Mundial. Y dice, bueno, yo sé lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y él estuvo en el frente de batalla también. Lo obligaron a luchar para los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, la gran crítica, y esta sí fue común contra el cristianismo, fue la acusación de ineficacia para construir un mundo mejor. Y hasta literalmente, bueno, después de 2000 años, esto, basta. La pretensión del cristianismo de transformar la realidad no solo es una ilusión, sino que al contrario, mostró a dónde termina. Por supuesto, uno podría discutir mil cosas, estoy simplificando, pero el rum-rum es un poco ese. Bueno, yo quisiera que tomemos esa acusación, porque mucho, insisto, de los pensadores, los que estudiamos, que escuchamos sus opiniones, o artículos que leemos, o cosas que escuchamos como pensamientos comunes. A veces la gente transmite pensamientos, no sé si los elaboró tanto, pero los asume como propios. Y los dice, quizás irreflexivamente. Pero huele a esto. Bueno, nosotros justamente pretendemos ser personas cristianas capaces de transformar la realidad según los valores del reino. Bueno, debemos estar bien parados para creer que eso es posible, o tener esa pretensión y tener esperanza en esa pretensión. Bueno, dos actitudes equivocadas hubo como reacción a esta acusación. La primera la llamamos desmundanización del cristianismo. Desmundanización. Donde la cristología o la manera de ver a Jesús se lo presentó como un Jesús espiritual, interior, opuesto al mundo, entonces es como una contradicción. O soy cristiano o soy del mundo, es como una dialéctica irreconciliable. ¿Como maniquea? Como maniquea. Entonces lo material, lo mundano, el mundo, es malo, y lo espiritual es todo aquello que está en mi interior, o no pertenece al mundo. Entonces la iglesia y el mundo son como dos realidades antagónicas incapaces de mezclarse. Y el cristiano tiene que estar en las dos. Un extremo de esto es la fuga mundi. Es que no hace falta vivir fuga mundi yéndose al desierto. No puede gestarse su propio termo, y bueno, la realidad no me afecta, yo tampoco afecto a la realidad, es como que convivimos de manera paralela, pero sin ningún tipo de influencia del mundo en mí o de mí como cristiano en el mundo. Vale, ahí dos preguntas, sí. más de lo anterior, ¿no? No sé si tiene que ver, ¿no? Pero esto como reacciones, decía. El concilio, por ejemplo, es el Vaticano II, fue una reacción en este sentido, digo, toda la idea de que el cristiano esté más insertado en el mundo. ¿Fue una visión de la iglesia en ese momento que no estaba pasando eso? ¿Fue establecer una base, si bueno, esto lo tenemos que hacer, tenemos que hablar más sobre estos puntos? Sí. Bueno, el concilio, vamos a ver la tercera opción, que es la cristiana, y el Papa, bueno, el Papa estuvo en el concilio también como teólogo, y él, bueno, dice, entiende muy bien qué es lo que el concilio quiso decir y cuál es la postura que tomó. Puede ser la que nos invita a tener, y vamos a ver que es muy positivo y demás. Pero digo, esta primera postura mala, ¿no? O mala actitud del cristiano frente al mundo, de desmundanización, pongo ejemplos, como para, a veces uno dice, no, yo eso no. No reflexivamente, pero quizás sí actitudinalmente. Bueno, a veces pienso que la oración, que el silencio, que la lectura de la palabra o la lectura espiritual me alimenta. Bueno, y siento que el mundo es el lugar donde pierdo santidad. Donde, de alguna manera, se me va el power, ¿no? Entonces voy bajando, y necesito ir a los cuatro pilares, a la misa, y ahí subo. Vuelvo al mundo, vuelvo al trabajo, a mi familia, las cosas de todos los días, eso me desgasta, hasta que, bueno, es una oposición. Y no soy capaz de percibir que el mundo, en lugar de santificación, y tengo que experimentar que mi power de santidad crece, estando en el mundo y haciendo las cosas del mundo. Si no, hay algo que no vivo adecuadamente, y lo vivo de manera opuesta. Entonces, es un síntoma de esto. Y la confusión entre mundo y mundanidad. Una cosa del mundo, el lugar donde estoy, las personas con las cuales vivo, que son buenas, hay que quererlas, hay que disfrutarlas. Otra cosa es la mundanidad, que es hacer del mundo, de las cosas mundanas, un absoluto. Y donde solo vivo para eso y no pienso en más. Bueno, pongo dos ejemplos como actitudes que pueden ser parte de lo que diariamente vivo y ni siquiera me doy cuenta que es. Fondo sostengo esta actitud. La otra actitud opuesta es la politización de la fe. ¿Cómo dijo? La politización de la fe. Y donde Jesús es presentado como un liberador, un transformador, un luchador por la liberación, del que se pone claramente del lado del pobre, dialécticamente contra el rico, donde es un paladín de la justicia social, aparece muy fuerte, entonces casi equiparando el ser cristiano con el ser buen ciudadano, y a veces como que serían convertibles. Bueno, ¿qué es ser buen cristiano? Ser buen ciudadano. Y donde aparece fuertemente el término reino de Dios. Lo que Dios quiere es que establezcamos su reino. Donde el reino es, evidentemente, una realidad solo intramundana. Que se tiene que dar aquí en la tierra. ¿Se ve eso? ¿Puede ser una teología de la liberación? Bueno, la teología de la liberación extrema, ¿no? La teología de la liberación sana, pero la teología de la liberación extrema, porque está en esta postura, porque es extrema. Ante la acusación, bueno, te interesás por las cosas del mundo, bueno, como que te llevas por las cosas del mundo, entonces pensás que ser cristiano, tener fe, es hacerte cargo de las cosas del mundo y hacer que el mundo esté mejor. Y eso es la política en sentido amplio. no solo ser político y tener un cargo ejecutivo, sino que todo aquello que comporta el bien común, la transformación de la sociedad. Bueno, esos son como pensamientos, sí. Pero cuando vos decís ser ciudadano, ser cristiano, como un binomio. No, digo que. Porque trabajamos en experiencias el año pasado. No, quiero que no se dobla. No me lo decís. Claro. No estás mirando una visión analítica, sino que solamente apunta a ese punto. Claro, que te evalúas como cristiano. Cuando sos bueno o mal ciudadano. Es un aspecto de la vida cristiana, pero no es el único ni el absoluto. Esta tendencia, cuando se extrema, tiende a equiparar y a la vez a despreciar lo espiritual. Como si, bueno, profundizar, no sé, el discernimiento de espíritu, que hoy les hablaba, o el pecado personal, o el tener un rato de oración personal, bueno, eso es un intimismo alienante y que te va de la realidad, que lo que importa es la praxis. Bueno, un término muy fuerte en la teología de oración, la praxis. Bueno, lo importante es hacer, y que te lleve a hacer. No importa tanto lo espiritual. Y donde todo se tiene que dar en este mundo. Decirle a uno, bueno, en el cielo Dios te va a satisfacer todo lo que acá no podés, es alienarlo. Usted dice, no, yo tengo que buscar las cosas acá y pelear por cosas acá y se tiene que dar acá. Extremar eso, es peligroso. Fíjense, poner ejemplos. Nosotros cuando vamos a misionar, anunciamos a Jesucristo. Y le decimos a alguien que conozca la palabra, que se convierta en Jesucristo, que cambie su corazón y que eso lo va a cambiar en todas sus dimensiones. Si fuéramos a misionar desde esta postura, bueno, primero le daríamos ropa, le enseñaríamos a leer, le levantaríamos una buena casa, bueno, pues estaríamos transformando su realidad. Y bueno, pensando que con transformando eso, lo transformamos a él. ¿Cuál es el engaño? Que puedes transformar su exterior, y te lo va a agradecer, y va a estar contento, y lo va a sentir como de Dios. Pero hay algo que Dios quiere transformar, que es llenarlo con su Espíritu Santo, salvarlo de su pecado, que son realidades reales y peores que la otra falta de cosas, una miseria con la cual va a seguir estando, que es la espiritual. Entonces, esta actitud, la politización de la fe, como que exterioriza y termina absorbiendo en la política la fe. De hecho, lo estamos viendo, uno de los sacerdotes que tanto lío hizo el año pasado con el matrimonio, no sé cuánto, ahora quiere ser candidato a intendente. Entonces, bueno, nada que ver una cosa con la otra. La misión de un sacerdote con un cargo político. Pero para esta visión sí, porque la política termina coronando la vida cristiana y apunta a eso. Bueno, él considera que su sacerdocio es más pleno si logra eso, pues bueno, puede influir en mucha gente, en la educación, en la salud. Pero bueno, no sigo con esto porque sería para largo, pero una visión demasiado exterior que, bueno, tira por la borda un montón de realidades más espirituales, interiores, que son reales también y más relevantes. Vale, ahí sí. Aunque veía, por ejemplo, el estudio esto de Laren, ¿cómo se llama? Están Santi ahí, ¿cómo se llama? Sarasuela. ¿No? Lugares muy pobres que hay muchas necesidades. Como que padres, no sé, contaban, ¿no? Toda la necesidad de distintas infraestructuras, llega un momento que sobrepasa, digamos que, no sé si me imagino, pero se trata de una tentación, digamos, todo ese mundo meterse, porque es inacabable, o sea, cuando uno está hacia situaciones de mucha miseria, ¿cómo resolves eso, no? Y me imagino que... Sí. Por eso digo la actitud. Ayer, por ejemplo, fuimos a la lonja, ¿no? A mí me hice a las 7:30 de la tarde, me hicieron una imagen de divino niño, porque estaban muriendo muchos chicos, fue una misa, gente, todo. Cuando íbamos entrando, el padre Cristian lo conoce porque hace años que va ahí, entonces los chiquitos, ¡hey, padre! ¿Trajo la copa de leche? Entonces, no le dice, vamos a hablar a la misa. Entonces le dijo con certeza, trajo algo mejor. La copa de leche no, trajo la santa misa. Bueno, después los chiquitos fueron a misa, bárbaro, ¿no? Pero tiene que tener una actitud francamente convencido que la misa va a ese chico, es mejor. Vos, como propuesta evangelizadora, hay gente que les lleva la copa de leche, por algo preguntó. Pero a eso voy, ¿no? Depende de dónde te parás, la actitud que tenés, es como vos decidís transformar. Entonces, bueno, termino con esta. La actitud correcta, o la actitud cristiana, según el concilio, explica el Papa. Él dice, bueno, en primer lugar es testimonio de vida. O sea, la primera realidad que tiene que transformar es la tuya. Y eso da testimonio. En un momento dice, bueno, volverá a la cristiandad, a ver reyes cristianos, que el Papa le ponga la corona. No sé, dice, no importa eso. No apuntamos, no, ¿qué es transformar la realidad? ¿Es que los presidentes sean cristianos, sean católicos, que vayan a misa el domingo? Ojalá, dice, pero no ese es el objetivo de transformar la realidad según los valores del reino. Es transformar tu realidad, que sea tu realidad transformada de testimonio, sea sal y luz. Hasta el martirio, si hiciera falta. Y él dice, bueno, eso ya es transformar la realidad. Porque estás ocupando tu lugar como un cristiano. O sea, hay una realidad cristiana ahí, sos vos. Y eso es lo mejor. Sos sal y luz. También dice, Jesús dice, vayan y anuncien. ¿Sí? No solo con el testimonio, sino también con la palabra. Primera carta de Pedro dice, den razón de su esperanza. O sea, hablen, no es solo vivir en cristiano, que es importante, dice, da un paso más. Hay que explicar, hay que anunciar, hay que hablar de por qué soy cristiano, hay que confrontar al otro, hay que invitar al otro a que lo sea. Pero fíjense cuánto una persona puede irradiar, puede transformar siendo testimonio cristiano y hablando como cristiano y dando razones de su esperanza. Y un paso más, dice, tener esperanza cristiana. Que la transformación hoy se va a dar en parte. Nunca va a ser perfecta. Siempre va a ser mejorable. Y no va a existir la perfección en este mundo. Y bueno, hay que tener un sano realismo. No hay que ser ingenuo. No hay que ser idealista, dice. No se va a dar nunca. El país ideal, el gobierno ideal. Bueno, pretender eso es ser un sonso. Eso es alienante. Lo que hoy se va a dar es lo que entre todos podemos hacer cristianamente. Por eso hoy la esperanza es en parte. ¿Esta es la academia ideal? Bueno, es la que es. Si todos damos justamente de nuestra parte lo mejor que podemos cristianamente, va a ser una gran academia, un gran programa, constituido por cada uno. Fíjense cómo depende de cada uno. Pero no va a ser la ideal. Porque bueno, sí, esto se puede mejorar, esto también se puede mejorar. Y también, dice él, es parte de la esperanza cristiana, saber de que sí va a haber una realización definitiva en el cielo, en el más allá. Y que eso no es ser sonso o alienarse. Esa es la realidad, Jesús dijo. Ustedes están tristes porque me voy, pero tranquilo, me voy pero volveré. A la casa de mi padre hay muchas habitaciones, se las voy a preparar. Y después quiero llevarlo conmigo. Bueno, eso espero. Yo la verdad es que si la fe me va a tener por años y años acá en la tierra, un poco aburrido. Está bien, es lindo disfrutar y demás. Uno ve a la gente de 80, no sé si quiere ir. Ya está, es a vivir, ya tuve hijo, tuve nieto, ya trabajé, me jubilé. Está aburrido, o sea que me quiero ir, quiero otra realidad. Porque es así, uno busca lo definitivo. Pero bueno, en esta tierra no se da, se da en el cielo. Y eso es que Jesús nos vino, la puerta que nos vino a abrir. Entonces no es ni idealista ni pesimista la esperanza, sino es realista. Así es la esperanza cristiana. Porque para concretar todo esto, tomé nota de muchas actitudes cristianas que hoy operan donde estoy como sal y luz. Y a lo mejor ustedes no lo perciben. Bueno, conviven en ustedes, pero que para el mundo de hoy, como está conformado, son claramente sal y luz. Son actitudes que ustedes sin duda desempeñan o llevan adelante. Una es optimismo y esperanza. El cristiano es optimista y esperanzador, en contra del pesimismo generalizado que existe. Y es una luz. Es una persona optimista, ¿verdad? Irradia. La persona con esperanza. En segundo lugar, un fuerte sentido de vida, de misión. Eso lo tienen ustedes. Y bueno, quizás se acostumbran a tenerlo y bueno, no lo dimensionan como es. Pero bueno, tienen claridad, saben a dónde apuntan, qué está bien, qué está mal, cuál es el sentido, han trabajado su misión, su vocación. Pero eso les da una capacidad de irradiar un algo que el que no lo vivió, no lo tiene, lo anhela, pero no lo consigue. Y eso el cristiano lo puede brindar. Tienen una tercera, claridad y certeza moral. Bueno, conocen el bien, desde la mirada de Dios, lo que está bien y lo que está mal. Y se saben encauzar en pos de eso. Hoy en día, fíjense cómo la ley civil proclama como bueno o como acertado cosas que realmente nos deshumanizan y nos animalizan. Hoy ya hemos perdido de vista, bueno, hasta el valor de la vida, el respeto por el otro. En cambio, ustedes tienen claridad moral, saben lo que los construye como personas y buscan eso. Y por más que lo diga una ley, saben que está mal. Que no porque lo diga la letra, en la realidad es así. Bueno, eso ilumina. Pero una persona con claridad moral, no se encuentra con una persona honesta. Puede ser en la radio, una persona que te volvió la billetera que encontró tirada. ¿Cómo puede ser en la radio? ¿Cómo es noticia eso? ¿Cómo es un gran descrédito moral? Bueno, un cristiano tiene claridad y certeza moral. Una cuarta actitud que opera como sal y luz. La fe es una realidad por la que vale la pena arriesgarse y hasta morir. Sí, la fe es algo real, por lo cual me puedo arriesgar, sé que no voy a ser defraudado, hasta puedo morir y ser mártir por la fe, como mucha gente lo fue, lo es, lo está haciendo. Otra realidad o actitud que opera como sal y luz, bueno, tener muchos hijos. Sí, me parece tener muchos hijos. O sea, uno ve un matrimonio, muchos hijos, y vos decís 10 sobrinos, por lo menos. Vos ves, ves un matrimonio, una familia, muchos hijos, tú no eres católico. ¿Cuándo es mucho? Pero, a ver, ¿por qué afirmo esto y digo que es luminoso e irradia? Bueno, una gran valoración por la vida, hay una gran apertura a dejarse en broma, pues, ¿cuál es el punto? Bueno, un hijo te embroma. Y pues te demanda tiempo, te demanda dinero, te quita tus comodidades, tus proyectos, te obliga a renunciar. Porque hay una desvalorización de la vida en pos de la mía, ¿no? Un gran individualismo, ni siquiera un hijo. En cada familia, yo te doy un video en internet, familia de 8 hijos. Bueno, cada uno hablaba, pero estaba a gusto escucharlo. Y ninguno tenía problema de nada. Y a veces uno dice, no, que los costos, que esto, que lo otro. No es amor. ¿Qué decías? Sí, yo a los chicos que son 10 hermanos y después tuve la posibilidad de conocer a la familia y como, bueno, ahora son todos grandes, pero me contaba que cuando eran chicos llegaban a misa todos los días antes del colegio. ¿Cómo hacía con los 10 para llevar a misa a las 10, a las 7 de la mañana todos los días? ¿Cómo hacía para estar listo? Y bueno, los veía ahora grandes. 5 menos 10 se levantaba. Muchas gracias. Ahora grandes. es la actitud. Bueno, la fidelidad matrimonial. Hoy en día irradia muchísimo. Es sal y luz. Pero bueno, un cristiano que vive su matrimonio en la fe no es ajeno a todo lo que ocurre, lamentablemente, en las parejas, en los demás matrimonios que no tienen fe. Y bueno, sin llegar al extremo, no te voy a imaginar cualquier cosa, pero bueno, no se valora la fidelidad hoy. Perdón, también la fidelidad en realidad. También, es verdad. Ah, no, fíjense, a veces uno corre el riesgo de vivirlo con culpa, ¿no? Como si en el fondo uno tuviera que pedir disculpas porque vivo cristianamente mi noviazgo o mi matrimonio. Y eso es lo mejor. Y eso es luminoso. Y el otro se tiene que poner mal. Y de hecho hay algo de bello y de atractivo en eso. Entonces, pero bueno, a veces uno o disimula o se queda callado o le da vergüenza. No, ¿por qué? Pero tengo que estar con esa es mi actitud frente al mundo. Y lo estoy transformando en eso. Lo estoy mostrando la vida en Cristo, en este caso, en la vida de a dos. Y bueno, eso le llega al otro. Bueno, el otro lo puede rechazar, lo puede mirar interiormente a alabar a Dios, porque es posible, y no es un imposible. Superar la ideología del género, hoy están en boga. Y el cristiano entiende que el varón y la mujer son varón y mujer por derecho natural, Dios los quiso así, son complementarios, son riqueza el uno para el otro. Bueno, la sexualidad es parte de la persona y no es simplemente un gusto, un capricho que yo elijo o decido tener. Bueno, en un mundo que pierde el norte, fíjese qué luz y qué claridad puede aportar un cristiano. Lo está transformando. Bueno, el respeto y la actitud frente a la creación también, como don de Dios, como realidad para co-crear con Dios, para respetarla y no para avasallarla. Bueno, tantas actitudes que uno puede tener que son sal y luz. La unidad entre fe y razón, creo, pero es razonable creer, admiro las cosas razonables y veo que la fe las potencia. En contra de la magia, la superstición y tantos escapismos que el ser humano tiene, yo me llama cada vez más la atención cómo se acude y se recurre a esas cosas, tirar las cartas, curandero, que acá, que esté allá, horóscopo. Bueno, un montón de actitudes que ustedes viven o Dios los llamará a vivir y que evidentemente plasma esto: una visión optimista, una visión de testimonio, una visión que sabe dar cuenta por qué vive como vive, y eso es transformador. La repercusión de esa transformación, bueno, que la mira Dios, depende de dónde y con quién esté, pero hay una transformación real, y hace al mundo mejor, al mundo según los valores del reino, y en eso estamos, y en esa fue la vocación de ustedes. Muy bien, preguntas para la discusión. Primera pregunta: ¿cómo es mi testimonio? Entonces hay tres opciones: nulo, tibio o jugado. Poner ejemplo. Tibio. Entonces, ¿cómo es mi testimonio? Y poner ejemplo. Segunda pregunta: ¿qué fruto cristiano he podido dar allí donde estoy? ¿Qué fruto cristiano he podido dar así donde estoy? Y tercera, ¿cuál de las actitudes cristianas como sal y luz me atrae más? De estas que recién dije o alguna que se le ocurra. Bueno, depende, sí. Puede ser también fruto de eso. Pero en este contexto, asignación empezar por eso, ahora sí. Bueno, se va